usando tus talones fríos. Solo se escucha tu voz buscando un respiro. Ya vas cantando sola otra vez, queriendo cambiar tu suerte. Para ver, para ver, para ver profundo, para ver, para que me veas caer profundo. Cosas que te quedaron por ahí, usando tus últimas cartas de la suerte y cantando más y buscando más tu sonrisa solitaria y cantando más y cayendo.